Se murió Oscar de la Renta. ¿Oscar qué? De la Renta. ¿Quién es? Un modisto famoso que vestía desde Jackie Kennedy hasta... ¿Se murió? Se murió, sí. ¿Y ahora con qué me voy a vestir? No lo sé, justamente por eso me hizo acordar, usted que estaba hablando de vestuario. Ya está, me voy a quedar noticia, con este pantalón, ¿no? Para sí, siempre. Sí, entonces. Que enluta al mundo de la moda. ¿Por qué no también al mundo de la ciencia en general? Seguramente. Bueno, pero para alegrarse le comento que Tinelli ha sido declarado por la legislatura porteña como ciudadano promotor de la cultura en general. No me acuerdo bien el título. Claro, que le dieron. Que le dieron, pero. Sí, desconozco, porque no estuve muy al tanto esta semana de las noticias. De lo que ha pasado? No, realmente estuve inmiscuido, ¿no? En otras labores, en otros menesteres. El título es Personalidad Destacada de la Cultura. Bien. Y orgullosamente Tinelli fue a recibirlo, por supuesto. Claro. Sí. Con Macri Vainilla al lado. Sí. También muy contento por, claro, por la semejante. Por la ceremonia. Exactamente. ¿Bailaron las boquitas antes? ¿Cómo fue la ceremonia? No sabría decir, no pude mirar la ceremonia. No la transmitieron. No me dio para mirar la ceremonia. Está bien, por una cuestión de estómago. No llegué, claro. Me sentía descompuesto, entonces, y no quería. Sí. Meter más porquería en mi ser. Sí, no. Pero bueno, es una noticia. Sí, choqueante, si quiere. Sí, despampanante. También, sí, como las boquitas. Como las boquitas, claro. Faltaron las boquitas, sí. Hubiera sido. Ahí lo hubiera visto, Si yo hubiera ido las boquitas, lo hubiera visto. Sí, no, desconocía la noticia y. No, realmente no logro conjugar por qué semejante logro, ¿no? O semejante. ¿De quién? ¿De Macri o el de Tinelli? De Macri para con Tinelli. Ajá. Digo, está bien que la cultura, ¿no? Es una de las palabras más amplias, claro, a la hora de definirla. Uno no puede decir que es buena y que es mala. Claro, la cultura. Exacto, sí, justamente, muy bien. Por lo tanto, muy pertinente el comentario. Pero no, claro, pero, en todo caso sería promotor de la cultura. ¿Por qué destacada? Sí. ¿Por qué personalidad destacada? Porque además llega a más. Porque es masiva, dice. Porque usted. Es masiva. Sí. Debe ser una. Es una cuestión que seguiremos. Sí, realmente. Seguiremos, ampliaremos, porque nos tiene preocupados. Sí, sobre todo si el año que viene se le logra sacar el IVA, ¿no? Porque realmente sería algo más económico y que redunda en un beneficio para toda la comunidad. Me gusta esa sentencia. Sí. ¿Qué opina ahora? Cambiemos de tema, de Pepo. ¿Quién es Pepo? Pepo es el presidiario que lo dejaron salir, un juez, por una orden judicial para realizar un show cumbiero. Ah, Pepo es... Pepo está preso. Sí. Por Pepo robo. Sí, no sé qué. Sí, Pepo sí. Pepo come pepas. Seguramente, sí, en la cárcel regala. Y para cantar, seguramente. Sí. Y bueno, recibí un permiso judicial para ir, cantar, brindar alegría. Show. Claro. Al público. Y después volver a la cárcel. ¿Qué opina? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No le interesa? No, creo que está bien, ¿no? A ver, si dentro de los parámetros legales el juez que dictó sentencia al respecto y emitió la orden de liberación para con nuestro querido Pepo lo deja libre circunstancialmente para que pueda dar su show, no veo por qué debemos ofuscarnos. Sobre todo si él vuelve después y alegró un par de almas y nada. Hay que o sea dejar... que usted lo ve bien, no se escandaliza. No me escandalizo. Como el público octogenario de la Nación y de Clarín. No se escandaliza. Por estas noticias. No. Mientras tanto hace vuelva, bien. Sí, le hace un bien a sus seguidores. Usted última. Hace bien porque no se pone mal, además. Por no escandalizarse. Exactamente. ¿Eh? Así que saludamos a Pepo donde quiera del le mandamos pabellón. Un fuerte abrazo. Sí, un fuerte abrazo a la distancia desde el pabellón en que se encuentre, que no sabemos cuál es. Le haremos llegar el programa de última grabado. Ajá. O de última, si tiene acceso a la internet. Lo invitamos a Pepo a que porque estamos en Radionauta. Estamos en Radionauta. En el dial 90. No, está trabajando en el anterior. En la red. Quedé en la anterior. Bueno, 92, 106.3, claro, estamos en el Centro Cultural Olga Vázquez, que está ubicado en 60, 10 y 11, para ubicarme, ¿no? Porque claro, si no me quedo en otro lado y digo mal las cosas. Sí, mucho recital. Mucho recital, mucho alcohol. ¿Cómo era el tema de tune-in? ¿Qué me olvidé? Ah, usted la puede descargar la aplicación para su teléfono inteligente y escucharnos desde su dispositivo móvil, donde quiera se encuentre. En su telefonito directamente. Pone Radionauta. Puede escuchar cosas increíbles como que le rechazaron la tarjeta de crédito a Obama. No, ¿por qué? ¿Se enteró de eso? No. Porque parece que hacía mucho tiempo que no lo usaba. Y fue a comer a un restaurante en Nueva York, muy lujoso, obviamente. Y bueno, no sé si se dieron cuenta o no, que era la tarjeta de crédito de Obama. Y vinieron, y hace mucho tiempo que no se usa. Y sospecharon que era fraudulenta. Porque claro, generó suspicacia. Generó suspicacia, sí. Justo el mismo día que nuestro amigo Obama había firmado un no sé si era un decreto. Sí. O como una especie de compromiso del Estado a investigar, a hacer sanciones más fuertes a las delitos que, comerciales, digamos, por así decirlo, de tarjetas de crédito fraudulentas. Porque hay como una ola de tarjetas de crédito fraudulentas, sobre todo las que reciben subvenciones del Estado. Ah, mire usted. Que no deben ser muchas del Estado yanqui. Estado yanqui dando subvenciones. Claro, con las pocas subvenciones que hay. En las pocas subvenciones que hay, los tipos aprovechan para llevarse el mordisco tan famoso, politiquero. Entonces, pasó, cayó por su misma ley, digamos. Cayó por su misma ley, sí. Quizá él mismo había hecho un mordisco ahí, bien importante. Se olvidó. Se olvidó y saltó la ficha. Sí, hay que tener, por eso hay que llevar al tanto, ¿no? Hay que llevar una libretita de almacenero e ir anotando cada una de los fraudes mocos que uno se manda. Exactamente, porque si no, pasan cosas como esta. Pasan como que uno va al restaurante y se olvida que había sancionado una ley al respecto y pisó su propia trampa. Igual se imagina usted a la presidenta Cristina acá en un restaurante de Puerto Madero que le rechacen la tarjeta de crédito. No, realmente acá lo veo difícil. Lo veo difícil. A pesar de todas las críticas que le podemos hacer a Estados Unidos, como que el ciudadano en general por ahí se le puede animar más a un político, me parece que acá, ¿no? Sí. Acá todavía se le tiene más miedo al patoterismo político. Sí, puede ser algo de eso, sí. Que todavía existe, me parece. Sí. Bastante. Sí, igual en todos lados. En todos los partidos, ¿no? Se cuecen habas, digamos, y las relaciones que hay. Está bien que se quiere ver a Estados Unidos como un país independiente en materia de los tres poderes, pero las relaciones que hay entre vinculaciones políticas y económicas entre todos los poderes es notable tanto allá en Estados Unidos como acá en Argentina, así que quizás sea más un ciudadano común y que se iguale al resto. No, de su como haciéndolo, entonces ya es algo más acá. Está como una división más categorizada, ¿no? Claro. Con el ciudadano, exactamente. Sí. Claro. Bueno, ¿se enteró de la censura de Facebook a la revista Barcelona? Esa me enteré. ¿Se enteró? ¿De esa se enteró? De esa me enteré. Sí. Realmente. ¿Y qué opina? Espeluznante. Realmente espeluznante, porque la tapa muy buena. La tapa muy buena. Creo que la volvieron a poner. No sé si es joda de Barcelona. Yo vi algo que decía: llegamos a un acuerdo con los de Facebook y la volvimos a poner. Para mí que no llegaron a ningún acuerdo y se la van a volver a censurar. Sí. Era una tapa con el Papa Francisco, con naritos y los labios pintados, los ojos pintados. Y bueno, se viene una nueva era. Claro. Gay friendly del Vaticano. Excelente la tapa. Sí, realmente. La censuraron y además al mismo tiempo, o antes, y después, los insultos, viste, por doquier, católicos, fanáticos. Y Barcelona, cuando informó que lo habían censurado, dijo: Facebook nos censura a nosotros, pero no censura los comentarios agraviantes que recibimos. Sí. Sí, que eran mucho más agraviantes que la tapa. Que la tapa misma. Sí. De hecho, se puede ver como extracto, ¿no?, de esa intolerancia a la nota que le hace Feynman a la directora de Barcelona. Ajá, no la vi esa. Sí, bueno, justamente. La tengo que ver. Sí. La insulta lisa y llanamente. Ah, sí, en el programa. Claro, porque, o sea, le pregunta. ¿Por qué no la tapa? El por qué la tapa, viste, que era insultante según Feynman. Entonces ella le dice: no, es una estamos jugando con el humor, qué sé yo. Bueno, le dice, usted me parece que es... le hace un epíteto, sí, que no recuerdo cuál es, sí, como es, insultándola, ¿viste? Pero entonces, claro, se enoja obviamente cosas y dice, no, si en estas condiciones no voy a seguir hablando. Pero no, pero si se lo digo con humor, dice Feynman. Estamos haciendo con todo con humor. Claro, se parece a Capusotto, el personaje del periodista que dice, vas a decir lo que yo quiero que digas. Que lo invita a un músico y le dice de todo. Sí, sí. Es muy sí, bueno, sí. No me acuerdo cómo es el personaje. Pero bueno, una muestra más del fanatismo de los católicos. No, sí, tal cual. Que se había visto ya el fin de semana. Que sobre todo ahora el... hay nuevos católicos. Claro, por el Papa recolectado, Francisco, sí, exactamente. Neocatólicos. Neocatólicos. Que ni siquiera saben nada por ahí de neofranciscano. Claro, neofranciscano, sí, sí, más exactamente, sí. Sí, sí, sí. Y sí. Este. Bueno. Sí. Había un insulto que me mató que decía gallegos de mierda. Bueno, hacia su país. El total desconocimiento. El tipo, claro, ¿no? Pensaba que Barcelona era una revista española. Claro, por no, favor. El total desconocimiento. Increíble, sí, sí. Increíble. No, no, realmente lo que hay que convivir a diario, ¿no? En el mundo virtual, cuando uno se encuentra con estas noticias, realmente ve. La ignorancia. No, claro, o además empiezan por ahí bien diciendo ustedes no tienen moral, no tienen ética, son unos reverendos hijos de puta, negros de mierda. O sea, buenísimo, una contradicción andante. Sí, como mismo las mismas páginas, ¿no? Como el mismo Facebook, donde por un lado se pueden encontrar páginas, ¿no? Directamente que promueven el odio y una página que te puede gustar o no, pero que es netamente humorística. No la censura en general. Claro, Facebook. Justamente, sí, sí, sí, sí, sí. Si sí, se sí, mete sí. Con el Papa, sí. Sí, censura. Sí, sí, sí, sí. Pero hay un montón de muestras de xenofobia, discriminación. Y Facebook no hace nada. No, siguen ahí esas páginas. Sí, sí, sí. Sí, porque me acuerdo una de una imagen de. Que me parece que era. Una página que se llama Cipayos Argentinos, así sí. Como irónicamente por lo que bueno, surgió más en 678, ¿viste? Decirle cipayos a la oposición. Y había una imagen con un pañuelo blanco, como el de las Madres de Plaza de Mayo, con un agujero, como de bala, y sangre alrededor. Sí. Y lo tuvieron en la portada un montón de tiempo. Y nunca fue censurado, claro, eso. Sí. Y los comentarios eran obviamente alusivos a eso. A eso. Lógicamente, y como así decías que... vos al comienzo, los comentarios eran por ahí mucho más despectivos que la misma imagen. Claro, que si bien era tenía toda una connotación, era como el disparador para toda esa catarata de mensajes que después se sucedía. Claro, ¿no? Sí, se ve que los administradores que. Sí, son selectivos a la hora de. Sí, y los argentinos están en sintonía con. Sí, no sé cómo se administrará. Vio que usted llama, por ejemplo, tiene un problema con. X electrodoméstico quiere llamar, ¿no?, al servicio técnico, sí. Y por ahí le toca un jamaiquino que está trabajando en Córdoba, ¿no? Ajá. Acá no sé cómo claro. Será, por ahí es un sudafricano que está trabajando en Kuala Lumpur, claro. Y atendiendo a las cuestiones no referidas a Facebook, que, está en todo el mundo, sí. Debe ser complicado, sí. Comunicarse con alguien de Facebook, hacer un reclamo. Sí, sí, sí. A Facebook. Más allá que está no ese reporte que uno hace. Sí, que puede pero hacer, que pero... No sirve nada. No, lógicamente, pero es la herramienta, digamos, ajá. Que tiene uno a la hora de reportar sí. Si una página o una cierta publicación es ofensiva o no. ¿Será la cantidad de reportes de abuso que tiene? Me imagino que la tapa de Barcelona, dentro sí, de toda esta, claro. Esta masa retrógrada que sí, debe haber inunda, algo de eso. Sí, debe haber recibido una catarata de reportes sí, de tiene abuso. Que haber algún tipo de algoritmo. Entonces, ¿no? Que relacione. Claro, automáticamente la cantidad de miembro que tiene la página o me gusta que tiene la página con la cantidad de denuncias que pueda llegar a recibir, digamos. O claro. Visitas con contradenuncias y de esa relación, ¿no? Saldrá si le dan cabida o no justamente a la denuncia para sacar o es no. Más grave tener muchos miembros que muchos miembros. Sí, no, miembros. Juego no, palabra que me gusta mucho. Sí, no, realmente, porque usted juega mucho al Scrabble, cuando sí. era joven. Y de grande también, porque lo he visto en Plaza sí. Miserere jugando al esclavo por dinero. De la tercera edad, sí, por dinero. Sí, sí, sí. Aprovechándome. Aprovechándose, sí, maquillado. Sí, tal cual. Sí, sí, una pero actitud. Usted no tiene que divulgar mis modos de ganarme la vida. Perdón, pero fue un recuerdo. ¿Usted dice que no es honesto lo que hago? No, creo que es honesto para con usted. ¿Qué es lo más importante? Es lo más importante, en definitiva. Sí, sí, sí, indudablemente. Bueno. Con esto para nosotros sería escuchar un poco de música, ¿le parece? Sí, y vamos a en esta oportunidad a recordar a un jazzero que fue uno de los pilares de la historia del jazz, como es Dizzy Gillespie, que nació un 21 de octubre de 1917 en Cherau, Carolina del Sur. Dizzy fue hijo de un albañil y un músico ocasional que le dio muy mal trato. El joven Gillespie se pegaba con todo el mundo. Yo era un diablo fuerte, decía. Al cumplir los 14 años comenzó a tocar el trombón, pero enseguida lo cambió por la trompeta, que ya manejaba con destreza cuando su familia se trasladó a Filadelfia en el año 1935. Allí obtuvo su primer contrato importante con la orquesta de Frank Fairfax. Su vida cambió a medida que iba transformándose de matón en su juventud a auténtico ciudadano del mundo, cuyo apoyo a causas sociales como la integración racial se convirtió a la fe Bahá'í hacia la mitad de su vida. Se radicó en Nueva York, donde rápidamente se dio a conocer como un joven instrumentista con un estilo característico. Tocó con las big bands de Cab Calloway y Earl Hines, y en el año 1945 colaboró con el saxofonista Charlie Bear Parker, uno de los grandes. Con la curva fabricaba sus frases vertiginosas y agudos prodigiosos, inflando unos increíbles mofletes sobrenaturales. Una de las imágenes más características, ¿no?, de Dizzy Gillespie, él tocando la trompeta, realmente el propio Kiko otro. Negro. Sí, el Kiko Negro, realmente. A mediados de los 40 se convirtió en líder de varias big bands. Las innovaciones armónicas y rítmicas que introdujo ayudaron a transformar el lenguaje musical del jazz en una forma expresiva mucho más moderna que cautivaba a los espectadores de todo el mundo. Entre sus composiciones destacan Salt Peanuts, Bebop y Night in Tunisia. Su obra Manteca fue un trabajo pionero del jazz afrocubano, estilo que desarrolló especialmente al final de su carrera. Desde el punto de vista melódico, el estilo de Bebop o Bop, del que Dizzy Gillespie fue con Charlie Parker y Kenny Clarke uno de los creadores, se caracteriza por el fraseo asimétrico, el cromatismo y las combinaciones de motivos breves, a modo de exclamación, con líneas largas y veloces. A finales del 80, cuando ya había cumplido 70 años, creó su Orquesta de las Naciones Unidas. Fallecía en Inglewood, New Jersey, el 6 de enero de 1993. Y de Dizzy Gillespie, para recordar su nacimiento, vamos a escuchar Salt Peanuts, uno de sus clásicos. Salt peanuts. Thank you. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Mañana en Radionauta. Zeta Fantástico. ¿Cuál es la idea que más o menos tenés pensado? Sí, sí, con todo. Arrancamos fuerte, sí. No, venimos, venimos con pilas. Hay muchos grupos, hay mucha diversidad de artistas que hacen que La Plata sea siempre como un semillero, ¿no? Acompañándolos con la mejor música, la mejor información. Cada uno con lo suyo y ayudándonos entre nosotros, claro. Y dándonos una mano y haciendo lo que nos gusta, ¿no? Tantas veces que la toqué, ya te la sabes. Sí, ya me la sé de memoria. Zeta Fantástico, música e información para pasarla bien. Miércoles a las 5 de la tarde. Uno, dos, tres. A la mañana no, a la mañana no trabajo. A la mañana no, no sé. Entonces a la mañana no. Ruido. Levantarme temprano. Iba a decir levantarme, pero nada, mentira. No me gusta a la mañana. Creo que levantarme justamente. El cigarro. La tele. Birra. ¿Qué cosas a la mañana, no? Mirar tele. No tomo decisiones a la mañana. No bañarme. Drogarme. Tomar. Dulce. Cosas dulces. A la mañana no amargo. No me tomo nada amargo. Mocos. ¿Qué cosa a la mañana no? Apurar. Sí. La mala onda a la mañana no. Tampoco. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta. FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Cabeza de Plancha, el varieté de la tarde. Urgente. Noticias del mundo. Y el ámbito local. Por supuesto. En este caso, al mundo. Sí. Esto pasó en el mundo entero. En el mundo entero. No. No, específico. Esto pasó en Londres, esto pasó en Londres. Ah, está bien. ¿Qué pasó? Pastor encuentra sus ovejas drogadas. Sí. Se comieron cargamento de marihuana. Mire usted. Pero, no debe haber sido en Londres esto, ¿no? Porque en las afueras, lógicamente. En las afueras, ¿no? Sí, la sí, campiña sí. Londinense. La tan conocida, ¿no? Tan conocida campiña londinense. Campiña londinense. Por algo sí. Es tan conocida. Por la marihuana que y queda por algo, libre, claro. Por las ovejas que pastan y no le hacen asco a nada. Yo desde acá estoy divisando las posaderas verdes de una de ellas. ¿Cómo que les quedó el trasero? Sí, sobre resabio, todo, ¿no? Sí, y bueno, además de pintarse, o sea, no entiendo cómo se pintaron así el culín. Pero tenían un andar errante, señor. Justamente. Sí. Después de haber ingerido, seguramente, ¿no? Empezaron a desarrollar conductas inapropiadas para lo que es una oveja. Claro. Y evidentemente quedaron, ¿no? Con su lana. Sí. Manchada de. Vaya uno a saber de qué. De la verde gramilla, quizás. Del cuerpo del delito. Quizás del mismo cuerpo del delito. Sí, no sabemos muy bien. Los animales fueron hallados por su propietario actuando de manera errática en una granja en la localidad de Merstham, en el condado Surrey, al sudeste de Inglaterra. Sí, famoso por sus aires acondicionados, ¿no? Surrey, sí, tal cual. Un diario de Telegraph. También. Que nos informó. Claro, justamente. Ellos no tuvieron otro efecto secundario negativo, ¿no? Pero ya veremos la próxima semana cuando pruebe la carne. Quiere masacrar a todas, son un montón. Sí, pero quiere probar la carne, el tipo. A ver cómo seguramente quedó. Bueno, el inglés es muy de comer carnero, oveja. Ajá. todo. No sabía este eso. Sí, sí, se está muy incorporado en la gastronomía inglesa, así que seguramente. Ya deben estar cansados, deben querer probar otra variedad, meterle algo distinto si a la carne. Más... Un poco más divertido. Sí, quizás oyeron hablar de los brownies, ¿no? Tan típicos en la cultura yankee. Ajá. Y por ahí dijeron, bueno, claro, quizás vamos a probarlo con las... Exactamente. Con las ovejas. Las personas que dejaron las 7 bolsas llenas con marihuana estaban valoradas, no las personas, sino las bolsas, estaban valoradas en 4.000 libras esterlinas. Sí. Que la nota es mexicana, aparentemente dice que son 88.000 pesos mexicanos, claro. Que no sé cuántos pesos. Y podría ser. Yo creo que la libra esterlina está más que el euro. Está sí, un poco está, más. Sí, está más que el euro. Por lo tanto. 1.5 debe estar. 1.5 euros. Euros, comparado a la libra esterlina. Entonces son 4.000 por 20, más o menos. Son sí, póngale. Más o menos igual que los 88.000 pesos. ¿Mexicano? Mexicano, sí, sí. ¿A usted le parece que un grupo de ovejas se manduque así como así 88.000 lucas de marihuana? No, a ver. Ellas lógicamente pastaban libres. ¿Usted dice que no tienen la culpa? No tienen la culpa. ¿No lo de hicieron ninguna conscientemente? Manera. No, no lo hicieron conscientemente. Mire que no. Son jodidas las ovejas, ¿eh? Sí, son jodidos los carneros. Esos son jodidos porque te cagan cualquier huelga, ¿no? Pactan con la patronal. Sí, sí, sí, ellos son jodidos. Pero las ovejas no, ellas mansas van alimentándose lo que encuentren. Siguen al rebaño, lógicamente. En este caso se comieron la evidencia. No sé si son tan, tan y, pero inocentes. Justamente por el rebaño mismo fue el que se comió. Ajá. Ahí el rebaño es el que arrasa el con todo y no el individuo per se. Per se, me gustó. Me gustó. Yo creo que hay que liberarlas y no comerla, que... pobrecita. No, no, no, porque... Intente con el brownie, ¿no? Déjela. Claro, que la ovejita deje que nos da la lana. Sí, ya con eso es suficiente. Claro, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Otra noticia queremos, ¿no? Otra noticia relacionada con un pastor. También. Pero esto no es un pastor de ovejas. Sí, no, ¿de qué es? Es un pastor de personas. Ah, está bien. Pastor en Brasil engañaba a sus fieles diciendo que de su pene salía leche sagrada. No, es muy fuerte. Esto es gravísimo. Es muy fuerte. Esto es gravísimo. Es muy fuerte. Es muy fuerte, sobre todo por la gente que le creía al pastor. Sí, sí, sí, no, no, no. Las mujeres y algunos hombres que le habrán creído y habrán caído en las garras y en el engaño de este pastor. Sí. Cuénteme la noticia. Este pastor se llama Valdesi Sobrino Picanto. Ya con el nombre de claro, empanada. Picanto, ¿no? Con Picanto, el apellido Picanto, de 59 años. Y bueno, este hombre convencía a las mujeres de que el Espíritu Santo salía. El Espíritu Santo salía de su pene en forma de leche sagrada. ¿A usted le parece? Pero ¿cómo se deja convencer una, no? De decir. Y pero él decía que era que lo había consagrado con la leche divina, que tenía ese poder, viste que los pastores tienen un claro, poder. Se autoconsagran, digamos. Se autoconsagran. El poder de la autoconsagración. Y, claro, y se adjudican un poder. Y él fue tan original que se consagró con la leche. Yo creo que todo el club Gimnasia de Esgrima de la Plata debe convertirse en pastor, a ver si se autoconsagra al menos una vez. Claro, no en enano, no en enano. No. Que se autoconsagre. Caballero, no, sino en pastor. Sí, que puede, sí, así sí. Le va mejor. Mira, las mujeres declararon. Él nos ha convencido, como en un rebaño, sí. Las mujeres en grupo declararon. Él nos ha convencido de que solo Dios podría entrar en nuestras vidas a través de la boca. No, no, muy burdo también. Pero ¿cómo las convence? O sea, son mujeres de un nivel intelectual muy bajo. Y bueno. En el mundo del Señor hay de todo. Bueno, no discrimina el Señor, pero vamos, un poco, ¿no? De sinapsis neuronal y indagar un poco, ¿no? De la del Espíritu Santo, mire, pero es que a mí me dan ternura estas muchachas. Sí. Otra declara, a menudo después de los cultos, el pastor Valdesi llegó a llevarnos a la parte de los fondos de atrás de la iglesia y nos pidió que hiciéramos sexo oral con él hasta que el Espíritu Santo llegara a través de la eyaculación. Ahí viene el espíritu, le decía. Claro, él le avisaba, él le avisaba. ¿No? Las chicas lo recibían como una bendición. Sí, sí. Es vivo el pastor, te diría yo. El pastor se defiende asegurando que se encontró con Jesús en un burdel y le encomendó difundir la leche sagrada en todo el estado. Pero Jesús estaba... ¿Atendía en el burdel? Jesús atendía en el burdel, él se lo encontró y le encomendó difundir la leche sagrada. Mirá, el pastor declara: tienen en sus manos a un siervo del Señor y no me arrepiento de ello. Espero continuar con mi trabajo maravilloso dentro de la prisión. No. Afirmó ser detenido. Un fundamentalista de la leche sagrada, el señor, no. No, el tipo no tiene límites. Este tipo no tiene límites. No. En la prisión también. Va a degenerar a toda la población, y sobre todo convertir, carcelaria. Convertir a mucha gente, ¿no? En fieles de la leche. No. Totalmente desagradable. Pero igual quiero saber por qué hacía Jesús en el burdel. ¿Cuál era su...? Pero Jesús está en todos lados. Uno pero decide... lo atendía, era propietario de un prostíbulo, Jesús. Pero los pastores, o él mismo tienen... fue incitado a ejercer la prostitución. ¿Cuál era el rol de Jesús en el prostíbulo ese, en el burdel? Quizás estaba de prostituto, Jesús. Regenteaba, vaya uno a saber lo que hacía. ¿Y cómo se lo encuentra este muchacho? ¿Cómo era? ¿Se llamaba el predicador? Baldossi, sobrino picanto. Baldossi, ¿qué estaba haciendo con Jesús? Están en la misma habitación, lo había contratado como taxi boy, ¿qué? ¿Por qué? Cosas indescriptibles estaba haciendo, seguramente. No llego a imaginar lo que podría estar haciendo con Jesús. El Papa Francisco debe saberlo. Sí, sí, seguramente, ¿no? Tanto que se enojan por la tapa de la Barcelona. Sí, sí. Podrían preguntarle qué opina de este caso, cómo que nos dé explicaciones. ¿No? ¿Por qué se difunde tan alegremente la leche sagrada? Claro. Y el Espíritu Santo, ¿no? ¿Habrá difundido la leche sagrada el Papa? Sí. ¿En su juventud? Sí, seguramente. Lo que difundió seguro fue nombre de. En el confesionario, nombre de ciertas personas, difundió, me parece que difundió. Sí. La sangre sagrada le gustaba al Papa. Sí. Bueno, vamos con otra noticia. Sí. Giramos el ámbito de la. Giramos el ámbito de la noticia y nos vamos al ámbito local. Claro. ¿Por qué, señor? Porque si a usted se le murió un familiar hace unos días, esto fue el 17 de octubre, no sé en qué día estábamos. El viernes fue. El viernes. Si a usted se le falleció a alguien querido y quiso ir al cementerio a honrar su pasado, su pasado, se iba a encontrar con un cartelito que decía cerrado por duelo. Mire usted qué paradojal. Qué situación. Paradojal. Esto fue en el cementerio platense. Ah, de ahí lo local del. De ahí noticia. Lo local, local acá. Actual, bien vernácula. Bien vernácula. Por duelo porque fue el hijo de un empleado, de un sepulturero. Sí. Rubén Omar Montes, de 27 años. Sí, ¿qué pasó? ¿Falleció el hijo? Alejandro de 27, usted tiene razón, claro. Es el hijo de Rubén Omar Montes y falleció. Está bien. Entonces, en solidaridad con el compañero sepulturero, el cementerio dictó duelo, clausura por duelo. Mire usted. Pero está bien. Esto es algo, ¿sí? Está bien. Sí. Porque... ante todo el compañerismo, ¿no? El sentido de humanidad entre los propios trabajadores, en este caso del cementerio platense. Los muertos están, pero la solidaridad para con ante el compañero, todo. Ante todo. Sí. Además un muerto puede esperar. Puede esperar tranquilamente, unas horas más, no hay problema. No hay un problema. Día más, 24 horas. Quizá se descubre que tenía catalepsia y revive. Y hace un favor para toda la familia y sus seres queridos. En realidad, me parece que una decisión estupenda la que adoptaron. Lo hable. Lo hable, sobre todo, lo hable. Y saludamos. Que lo habló, que lo hable con la gente querida. Dice usted. Y saludamos, ¿no? Saludamos, sí. Al trabajador y a su hijo que ya no está. Lo saludamos también. También lo saludamos, que no nos pueda escuchar, pero bueno. y a los trabajadores, sus compañeros que cerraron el cementerio. Pobre, imagínese, cerrar el cementerio. Sí. Sí, igual no deja de ser, ¿no?, paradójico que esté cerrado un cementerio justamente por... También de un cementerio. Sí. Es posible eso, que... bien. Cantidad de grasa del difunto que provocó una enorme y de aceite. Esto ocurrió en Virginia, Estados Unidos. Necesitaríamos un físico acá, alguien que o un químico que nos explique mejor. Un carnicero. O un carnicero también, sí. Que nos explique mejor esta cuestión. O un piromaníaco. Claro, sí, sí. Nos informan, nuestros corresponsales, que el fuego se desató cuando un empleado del crematorio pretendió incinerar los restos de un hombre de 225 kilogramos. Sí, claro. Lo que sucedió es que las llamas se originaron debido a la cantidad de grasa acumulada del cuerpo. Claro. Porque la grasa como que chorrea y se va para los costados. Y provocó una enorme cantidad de aceite y calor. Según contaron los... Se hizo algo así como una bola de nieve, digamos. Que no. Quizás rodó, se cayó el obeso. No en el sentido estricto, ¿no?, de la bola de nieve, porque si no hubiera parado el fuego. Sino en el sentido que se fue acrecentando, ¿no?, toda esta cantidad, y avivó las llamas. Cantidad, y se fue avivando el fuego y se fue quemando más parte del cuerpo y se fue generando más. Claro, porque cuando la grasa se calienta, se pega en las paredes. Un círculo virtuoso. Claro, según contaron los encargados del lugar, la grasa llegó al techo y ocasionó el fuego. Claro. El hombre era un poco más grande de lo que habíamos cremado en el pasado. ¿De todos los que habíamos cremado en el pasado? Era un crematorio de niños por ahí. Claro. ¿Nunca calcularon que se iba a generar tanta grasa? Sí, por eso es necesario siempre, ¿no?, tener en cuenta todas las cuestiones. No es como Elvis Crespo, iba a decir que Elvis Presley tenía 27 kilos, ¿no?, 27 kilos de materia fecal en el cuerpo, ¿sabía usted? No. Cuando lo enterraron, cuando le hicieron la autopsia. No, pero es mucho. Este señor gordo no tenía tanta materia fecal. No. Pero si no hubiera implosionado. Claro, implosionado todo el crematorio. Todo el lugar. Pero 27 kilos de... ¿Cuánto pesaba Elvis? Y para Elvis estaba relación, muy gordo. Una relación, ¿no?, corporal de peso. Yo creo que Elvis, el día que murió, andaba por los 151, 152 kilos. Ah, está bien. Por ahí. ¿Cuánto dijo usted que tenía? 51... 27. Ah. 27 kilos de materia fecal en su cuerpo. Está bien, un 16% más o menos. Todo eso genera gases. Claro, lógico. Imagínese si lo hubieran cremado a Elvis. Sí, la no, explosión no, que se hubiese generado. Una tragedia aún mayor la que provocó su propia muerte. Claro, por eso fue que los familiares no quisieron... 100 kilos. Claro, imagínese kilos. La podredumbre que se hubiera generado. Un enema de 3 días. Claro, Y después embalsamarlo. Y después embalsamarlo, no. Bueno, esto realmente fue una tragedia, pero no tanto como esta que le vamos a contar al público. Del ámbito deportivo, ¿no? Del ámbito deportivo. Sí, hace muchísimo que no, que no tocamos, que no nos metíamos en el ámbito deportivo. Para contarles que un futbolista indio falleció cuando estaba haciendo piruetas a modo de festejo por su gol. Claro, uno ve siempre, ¿no?, lo veía con Bruno Marioni cuando las piruetas esas, carnero para gol, atrás. Que, claro, que en realidad si Bruno Marioni se hubiera... Sí, lo que pasa es que hacía un gol a muerte de obispo, entonces claro, no era tan probable. No era tan probable, pero se ve que este muchacho era muy un goleador nato, Batistuta en ciernes, este joven de 23 años. Sí. Y en ese accionar, en ese jolgorio, desmedido. Claro. Hizo un mal cálculo. La famosa como el... pirueta de vuelta carnero en el aire, exacto, para atrás. Sí. Hizo una, dos, si no me equivoco, y a la tercera. La tercera es la vencida. Es algo que no se puede evitar. Ganó la muerte. En este caso, la tercera. El video es espeluznante. Espeluznante. Hoy sí, me está gustando realmente la palabra espeluznante. La voy a usar hasta el hartazgo. Está bien. Y bueno, el equipo... ¿Ganó el equipo al menos? ¿Cómo iba ganando? ¿Iba ganando 2-1 con ese gol? Iba ganando 2-1 con ese gol. Sí. Sí, después festejaron. Sí, me genera... Tengo un par de preguntas. Haciendo gestos de la muerte. Lo ¿Lo cambiaron al jugador? ¿Fue suplantado? ¿Tenían los tres cambios ya hechos, realizado el equipo? Habría que investigarlo. Son noticias que uno como, o sea, como lector en este caso, ya que estamos viendo en internet que la noticia fue levantada, no quiere saber. Y no dan cabida a ese tipo de información. No nos informan nada. ¿Cómo terminó el partido? ¿Cómo terminó el partido? ¿Lo retrasaron? Si se suspendió, efectivamente. Lo más importante, ¿no? Lo más importante. Sí, exactamente. ¿Cómo iba cada equipo en la tabla? No, informan que este muchacho no... Además, este muchacho dejó en vilo a toda la familia porque estuvo 5 días internado y después decidió morirse. La verdad, si te vas a matar en esa circunstancia, sea rápido la cosa. Y que sea más contemplativo con la familia, ¿no? Porque la gente tiene otras cosas que hacer, no solamente ir a visitarte al hospital y ese tipo de cosas, comprarte flores o lo que sea que te guste. Para que te pongas bien rápidamente. No, la gente tiene una vida. Un egoísta, calificamos de... Sí, por algo juega delantero. Sí, realmente... Por algo se murió de esta manera. Así que vamos a cambiar de noticia. Sí. Vamos a algo de color. Algo de la tercera edad. Algo de la tercera edad, dedicado a la tercera edad, para que tengan cuidado, porque a una abuela se le cayó la dentadura a la letrina. Y cuando quiso rescatar su dentadura, quedó atascada. Quedó su brazo izquierdo. Estamos viendo la imagen. La imagen es dantesca. Es dantesca. Sí, realmente. Esto ocurrió en China. Sí. No podía ser que ocurriera en otro lugar. No, lógicamente. Fue una cuestión de proporciones, ¿no? Porque ¿cuántos habitantes hay en China? Casi un tercio de la población. Casi. Un cuarto. Casi. Sí. Por ahí oscila en ese rango. A veces si hay más partos. Es mucho más probable que ocurran estas cosas en una exactamente. Población. Sí, que... Más que tiene letrinas. Lógicamente, sí. Porque en un inodoro quizás sea más fácil. Más fácil, ¿no? Sacarlo. Pero en la letrina uno mete el brazo hasta quién sabe dónde. Exactamente. La señora estaba haciendo sus necesidades, esto es muy asqueroso. Porque ¿qué es lo que hace uno en una letrina? Ella debe haber calculado, se debe haber atascado en el segundo o tercer amigo que despedí, que era importante de tamaño, la voy a capturar, me la voy a poner así como viene, con el pegamento natural, claro. Me la voy a volver a calzar, pero no midió las consecuencias, el grosor del agujero de la letrina. Y el tema de los cálculos, ¿no? Y los fallos a la hora de calcular y lo importante que es la ingeniería y la enseñanza de matemáticas en la escuela primaria y secundaria, algo que se deja claro, de lado. Porque esta mujer de 85 años no se hubiera quedado atascada horas con su brazo atrapado en la letrina si hubiera sido una buena alumna de cálculo. Sí. Por eso es que hay que aprender cálculo en el secundario. ¿Para qué esta porquería estamos viendo cuando está en la secundaria? Para evitar los aberrantes. Burla, la tienes que soportarlo. Puede ser rescatada por los bomberos tras un laborioso y preciso trabajo, y hay que agregar asqueroso trabajo. Asqueroso, De parte nuestra lo agregamos. Lograron liberarla sin que sufriera ninguna lesión. Y aprendió una lección importante. Sí, lógicamente, ¿no? Que no hay que rescatar. No hay que rescatar dentaduras cuando se te caen. Lo perdido, perdido está. Claro, no hay que insistir. No hay que insistir, tal cual. Exacto. No hay que insistir. Esa es la lección que nos deja esta señora. Sabia, por cierto, en su intento. Noble, perdón, en su intento, pero poco sabia a la hora de su poco accionar. Sabia. Esto es obra del diablo. Esto es obra del diablo. Sí, esto es sin obra duda. Netamente del diablo. A usted no le cabe dudas. A mí no me cabe ninguna duda. A mí tampoco me cabe duda. Por eso vamos a escuchar a un señor italiano que se llama Zucchero Infornacchiari, más conocido como Zucchero, con su tema Diavolo in Me. I got a message for you from our Heavenly Father. Everybody out there unite for peace, love, joy, and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify. Sanctify. Sanctify your soul. Sanctify. Amen. I've got the devil in me. Gloria nell'adoratore. Ma non c'è pace qua giù.

affacciati alla finestra, amore. Serenata, oh yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Serenata, serenata. Amor che nulla amato, amar perdona, porco cane. Lo scriverò sui muri e sulle metropolitane di questa città. Milioni di abitanti che giorno dopo giorno ignorando si vanno avanti. E poi chissà perché, perché, chissà per come. Nessuno sa perché, perché, chissà per come. Due sguardi in un momento sovrappongono un destino. Palazzi, asfalto e smog che si trasformano in giardino. Persone consacrate dallo scambio di un anello ed un monolocale che diventerà un castello. Affacciati alla finestra, amore mio. Nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti. Questo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Serenata, serenata. Oh, yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh, yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Per te da questa sera ci sono io. Estamos escuchando a Lorenzo Giovanotti Cherubini. Exactamente. Con su tema Serenata Rap. Otro Tano más. Otro Tano más, sí. Porque ciclo... la cortina que nos indica. ¿La cortina? Sí, de Ennio Morricone. Justamente. De Ennio Morricone, claro, claro. ¿De dónde vimos, es Ennio Morricone? De Ennio, Tailandia, es de Italia. Es napolitano, si no me equivoco. Exactamente. Ennio Morricone. Así que con la cortina de Ennio Morricone damos paso a Lapidado por los excesos. A Lapidado con los excesos. Sí, sí, que en esta oportunidad vamos a hablar, porque la gente me para en la calle y me pregunta, ¿quién fue River Phoenix? Eso. ¿No? Sí, te tienen harto. ¿Quién fue River y quién es Phoenix Suns? Porque viste, porque, bueno, soy muy adepto a los deportes, siempre están cosas, pero nunca saben quién es River Phoenix. Ajá. Gente interesada, ¿no?, en el cine. Dicen que era el James Dean. No, James Dean era James Dean, River Phoenix, River Phoenix. Y usted no se lo dice. Yo no lo digo porque le digo, tenés que escuchar el... Claro, y ahí te vas a enterar. Por los excesos y te vas a enterar. Algún desde día el año se pasado enterará. Se lo vienen preguntando. Desde el año pasado, justamente, y vienen recién preguntando. Ahora va a develar recién el secreto. Ahora develaremos el secreto, ¿no? Vamos a contar un poco de la biografía de este muchacho tan conocido más que nada en Yanquilandia y lo que fue principios de la... década del 90, finales, todo lo que ves la década del 90. Sí, toda la década del 90. Ya no tanto ahora, si se quiere, ¿no? Es un no, es cierto, no se lo pasa más, hace más, mucho que no se lo ve. Exactamente. Hay que empezar con los progenitores, ¿no? Para empezar sobre la vida de River. Y decir que en un buen día del verano de 1968, la joven Arlene Sharon, que es la madre, ¿no?, de River Phoenix, decidió abandonar su trabajo como secretaria en Manhattan e irse a California para vivir como una hippie. Muy bien. Le pegó el hippismo, ¿no? Y agarró y se fue a hacer autostop, como llama. Y 60, ¿no? Claro. Por eso. Finales de los 60, finales 1968. De los 60. Ajá. Plena ebullición del hippismo. Muy bien. San Francisco. Y Highbury sí. Street. Sí, claro. No, está todo su más alto esplendor. Y ella quiso ir para esos pagos para ver qué pasaba. empezó a hacer dedo por la ruta y se encontró a un tal John Button, que no era más que otro hippie que tenía una Volkswagen, un pan lactal. ¡Qué lindo! Y se la llevó para el oeste estadounidense. Y en la Volkswagen hicieron, se enamoraron, hicieron la cochinada. Y nació un año después, en el 70, nace River Shoot Button, que a la postre no sería como llamado River Phoenix. Ajá. Porque él después se cambiaría el nombre. Y ahora vamos a ver por qué se va a cambiar el nombre y ese tipo de cosas. Decir que el nombre de River fue tomado del river, del río, ¿no? Extraído de la novela de Hermann Hesse, Siddhartha. Y el segundo nombre, los Beatles, Hey Jude. En el año 72, John y Arlene, los padres, se unieron a una secta llamada Los Hijos de Dios, donde salvaron sus almas. Sí. Estamos hablando de los fuerte. Pastores. Bueno, eso está relacionado también tangencialmente, pero con los pastores. En los años siguientes, los Button se convirtieron en una gente muy leal a la secta y solían ir de viaje por las comunidades para reclutar nuevos miembros. En el año 73, más precisamente el 31 de marzo, tuvieron un nuevo hijo, más precisamente una chica que le dieron de nombre Joan. Cuando River tenía 4 años, de acuerdo con las enseñanzas de los Hijos de Dios, vio cómo experimentaban, ¿no?, sus familiares orgías con diversos integrantes de la secta, porque estaba, ¿no?, ese tema del amor libre, y se ve que la secta lo llevaba, ¿no?, a... Sí, me gusta esa la filosofía, que el niño vea la realidad tal cual es. Claro, no sé que si no se le oculte, pero de última lo que sucedía, aprende, con, ¿no?, su círculo, una invitación para que aprenda. Sí, sí. Marido y la mujer naturaleza, tenían otros compañeros sexuales y mantenían orgías. Claro, no hay nada la naturaleza mundo, ¿no?, muestra mostrada así tal cual es. Sí, sin ningún tapujo. Pero... exactamente. En el año 74, todos los Phoenix fueron enviados a Sudamérica para trabajar como misioneros para la secta. Se fueron más precisamente a Caracas. Pero ahí en Caracas, la verdad que eran muy pobres, y tanto Phoenix como su hermana Rain, que era mayor que él, tenían que cantar y tocar la guitarra en las calles para conseguir algo de dinero para la familia. Y allí los locales le pusieron de nombre Los Niños Rubios que Cantan. River recuerda esos años viviendo así, como era disgustante, una choza. No tenía baño y estaba infectada de ratas, haciendo referencia, ¿no?, al lugar donde vivían. John y Arlene se desilusionaron mucho con la secta y más tarde tuvieron que trasladarse a las afueras de Caracas. O sea, cada vez se iban más a la periferia. Se trasladaron más precisamente a una cabaña cerca de la playa. No tenían dinero y algunas veces John y Arlene no podían comer para que sus hijos sí lo hicieran. Por aquella época, Arlene se volvió de Venezuela para sus pagos. No soportaba más la vida en Venezuela. Pasó River su séptimo cumpleaños comiendo cocos y mangos que habían caído de los árboles. Perdón, ¿y los abandonó? Claro, la madre se fue para... ya no aguantaba más y, ajá, se volvió para Estados Unidos. Bien. Se quedaron River con su hermano y su padre, sí, comiendo cocos y mangos, porque ellos vivían en la playa ahí, cosas, y bueno, había un cocotero, comían ahí. Muy bien. Pero a él no le afectó eso, porque dice que cuando estás tirado en la cuneta no tenés el tipo de cosas, no te las cuestionás, digamos. Claro, haciendo referencia a las cosas materiales, claro, ¿no? Pero ya que nosotros teníamos fe, mucha fe. Finalmente ellos consiguieron volver de nuevo a los Estados Unidos con la ayuda de una sacerdota que los metió como polizones en un carguero que llevaba juguetes a los Estados Unidos. Pero a mitad del viaje lo descubrieron. El barco iba a Nueva York, pero terminaron bajándose, o mejor dicho, lo echaron del, sí, barco, en más precisamente en Miami, si no me acuerdo. En la Florida, sí, en el puerto de la Florida, no recuerdo si era Miami o cuál, pero lo fletaron ahí. John y toda su familia, de vuelta en Estados Unidos, adoptaron su nuevo apellido, que fue ni más ni menos que Phoenix. Por, ¿no?, la clara referencia al ave mitológica, ¿no?, que siempre renace de las cenizas. Y lo buscaban para poner un cambio en su vida, ya alejado, ¿no?, esta empezar cosa de nuevo sectaria. Aparecieron en Florida sin dinero, sin posesiones personales. Tuvieron que dejarse todas las cosas en Venezuela. Lógicamente fueron de policiones, no en el barco. Claro, y River no había recibido ahí en Venezuela ni educación ni cultura. Cultura sí, pero digamos... educación... educación formal, estándar, por así decirla, sí. Estándar justamente, no había recibido. Se trasladaron al principio a vivir con los padres de Arlen y River y su hermana la enviaron, ¿no?, a la escuela. Pero ahí tuvo un montón de problemas para adaptarse al medio, ya que obviamente un tipo que nunca había ido a la escuela... no le resultó sencillo, claro, ¿no?, adaptarse, y además los compañeros medio que lo tenían dejado de lado y diversas cuestiones. Debería ser muy antisocial. Sí, dice que ya desde el nombre, ¿no? Cuando estaba en primer grado todo el mundo se reía de mi nombre. Y claro, se llamaba River. Claro. Es entendible. John empezó a trabajar para intentar ahorrar, ¿no?, algún dinero y así poder vivir sin tener que depender de su suegro, ya que no le gustaba tener que ser mantenido por los padres de Arlen. Un accidente acaba de ocurrir, se cae el micrófono, pero bueno. En su tiempo libre, River y Rain continúan tocando, ¿no?, en música, ya que tenían una banda. E hicieron una actuación en la fiesta del colegio, donde un crítico que los vio escribió muy buenas palabras sobre ellos. La Paramount, aquel estudio mítico, ¿no?, de cine, se enteró de esto e invitó a la familia de Fénix para mantener una entrevista. Él dijo: pensé que tocaría la guitarra y cantaría con mi hermana y al día siguiente ya estaríamos en la TV. Pero no fue así. Arlen consiguió la madre, consiguió un trabajo en la NBC como secretaria y a partir de este momento fue capaz de ver todos los castings para anuncios de la tele que se hacían y tratar de meterlo al hijo, ¿no? River solía ir a las audiciones con su padre. Y en aquella época Arlen, la madre, conoció a Iris Barton, que era una agente de Hollywood especializada en niños. River firmó con ella, con esta agente. Dice que era Iris, dice sobre River, era el chico más guapo que jamás tú hayas visto, le dice al periodista, ¿no? Era como un pequeño Elvis, ya que lo nombrábamos ahí, sí. Sin toda esa mierda, ¿no?, encima. Claro. Apareció en algunos anuncios publicitarios. Pero un día River decidió que no quería hacer más anuncios, decisión que los padres apoyaron, y Iris se quedó justamente asombrada con esta decisión, ya que había sido casi molestada persistentemente por la familia para que lo contrate, ¿no?, al joven River. En 1982 la CBS llama a River para una nueva serie que se iba a hacer, que se llama Siete novias para siete hermanos. Él consiguió el papel, ¿no?, del hermano más joven y actuó con MacGyver. Que bueno, MacGyver en realidad es Richard Dean Anderson, el nombre del actor, ¿no? Pero bueno, es más conocido, ¿no?, para hacerse una imagen mental de MacGyver. Se trasladaron toda la familia para California, ¿no?, para apoyar a River, y surgieron algunos problemas en el rodaje a causa del estricto régimen vegetariano que seguían ellos, ¿no? River además tenía que llevar botas de cuero, ¿no?, en algunas escenas, pero su padre no se lo permitía por ser piel de animal. Así que eso generaba rispideces, ¿no?, en el set de filmación. Después de 22 episodios la serie fue cancelada y los Phoenix se volvieron, ¿no?, a quedar sin dinero. Y otra vez empezaba el peregrinaje, ¿no?, con su padre por un sinfín de audiciones. El padre de River, para aliviar sus frustraciones, a ver que solo podía ser la niñera, ¿no?, de River, él había conseguido un trabajo, ¿no?, cuando estaban allá en Florida, pero se había lesionado el hombro y no había vuelto a trabajar desde ahí. Y bueno, se había quedado medio, se ve que tocado de la cabeza por ese episodio. Y ahora que era, ¿no?, se había convertido ni más ni menos que en la niñera de su hijo, volcó toda esa frustración en el alcohol y en la marihuana. Y River, ¿no?, estaba con más presión para conseguir como soporte familiar en el que se había convertido. Estaba con mucha más presión para poder mantener a su familia. Consigue un papel en la película Exploradores. River trabaja ahí con Jason Preston y Ethan Hawke, que eran chicos de su misma edad. Y era la primera vez que podía trabajar con gente, ¿no?, de su misma edad. Siguieron los problemas en el set con su dieta vegetariana, pero John, esta vez el padre, le permitió poder usar ropas de piel. Para hacer, ¿no?, las cosas más fáciles. Cuando la película acabó, se sintió muy triste por tener que dejar a los primeros amigos que conseguía. Dice el director Joe Dante de la película que River lloraba cuando Ethan cogió el autobús para volver a su New Jersey. Después, en 1985, después de esta película, le consigue una audición con Rob Reiner para su papel en la película Cuenta conmigo, Stand by Me, claro, que hacíamos mención al principio. Hizo la audición junto a 300 jóvenes más y fue el primero en ser seleccionado para un papel. Durante esta película, River se hizo íntimo amigo de los demás, especialmente de Corey Feldman, un Corey Feldman famoso en esa época de los 80, sí, por ser junto a Corey Haim, formar un dúo que hizo un montón de películas, como The Chuck Corys, así eran conocidos. Y ambos también tuvieron una historia un tanto turbia, muy vinculada a las drogas. De hecho, Corey Haim muere por una sobredosis. Pero bueno, volvemos a River Phoenix y no nos vamos por la tangente. Esta película los mandó al estrellato. Claro, y no solamente lo manda al estrellato cinematográfico, sino que lo manda al estrellato mental, ya que es la primera vez que prueba marihuana y empieza a fumar. También perdió su virginidad con una chica amiga de la familia de 18 años. River le había pedido a los padres la bendición, ¿no? Y lo que hicieron los padres fue decorar el set de donde ellos estaban filmando, más precisamente su ¿cómo es que se llama? Tiene el nombre donde se hospedan los actores durante camarín. El rodaje. El camarín, exactamente, sí. Su camarín. Fue muy decorado para la ocasión, ¿no? por los muy padres. Bueno. Él dice, fue una experiencia muy extraña al respecto, ¿no? Claro. No queda duda, ¿sí? Esta película obviamente lo convirtió en una estrella, dado el impacto que tuvo. Y su cara empezó a aparecer en todas las revistas, recibía miles de cartas de fan pidiéndole autógrafo, todo el mundo le decía que iba a ser una gran estrella, ¿no? Todas las cosas que se dicen. Iris Barton, que era la agente, ¿no?, contrata una especie de niñera, un tal Larry McHale, que le hacía todo a River, desde la comida hasta ser un buen amigo de él. Y Arlene, la madre, contrató un maestro en esta época para tanto para él, para River, como para su hermana. El maestro se llama Ed Squire, que descubre que River sufría de dislexia, pero los padres no le creyeron y no buscaron ninguna clase de ayuda para que no se tratara de esta dolencia. Unos monstruos los padres de River. Sí, realmente sí. De hecho, Iris y Arlene, la madre, se concentraban en encontrar un nuevo papel para River. Tenían un montón de ofertas de todos los directores, ya que era el actor de moda. Pero River en esta época ya tenía sus propios problemas. No tenía amigos de verdad fuera de su familia. Y su único amigo era Larry, que hacía las veces de mucamo, niñero, amigo, cocinero. Que ya le iba presentando a River en Los Ángeles, ¿no? Varios amigos, varios conocidos de él, que estaban todos enganchados en la droga. Así que se fue internando en ese mundillo. Y él dice en una entrevista para la revista People: he probado la marihuana unas cuantas veces, pero no me gusta. Me aburro mucho con la marihuana, decía. Pero claro, esto era no, ni más ni menos que una tapadera de su real accionar, sí, ¿no? Que era muy afín para con dicha droga. A final del 86 consigue un papel, ¿no?, en la película La Costa de los Mosquitos y viaja con el padre a la jungla de Belice, en América Central. ¿Esa película fue con Harrison Ford? Claro, sí, después trabaja con Harrison Ford en, sí, Indiana Jones y La Última Cruzada. De hecho, él tiene muy buena relación. La Costa de los Mosquitos es un peliculón. Sí, exactamente. De hecho, él recibe un montón de lecciones de Harrison Ford y, ajá, de cómo manejarse, qué sé yo, y él traba realmente muy buena relación con Harrison Ford. Pero es ahí en Belice donde el padre de él se queda enamorado, porque se culpaba, ¿no?, de haberlo hecho entrar en la maquinaria de Hollywood, y que ya la maquinaria de Hollywood se lo estaba chupando y que realmente lo que hacía él como padre estaba mal. Pero bueno, intentaba, ¿no?, escaparse con River para hacer excursiones por Belice y ver la jungla. Pero River le decía justamente que tenía que ser responsable, ¿no?, para con la película y estudiar las líneas, que no podía, bueno, y se iba deteriorando un poco, ¿no?, la relación entre padre e hijo, exactamente. Hoy, como decíamos recién, como mencionaba, traba en esta película una bella amistad con Harrison Ford y encuentra a Marty Plimpton, que se convertiría en su novia, ¿no? Después volvería a trabajar con él, con Harrison, en el 89 en Indiana Jones y la Última Cruzada, interpretando al joven Indy. Después hace dos películas más, ¿no?, que lo convierten de vuelta en, o asientan, mejor dicho, su estatus de ídolo juvenil. Pero estaba con una depresión incipiente el padre, y él le compra una casa con lo que tenía, con el dinero que ya tenía, en Belice, porque le había quedado tanto. Ajá. Y ya la familia queda separada, si bien con la hermana eventualmente se hacían viajes para Centroamérica para visitarlo, ya la familia ya había empezado a separarse. Es en esta etapa, en la que empieza a experimentar con la cocaína y con drogas alucinógenas. Lo nominan para un premio de la Academia, más precisamente por Running on Empty, pero se lo lleva Kevin Klein. Bueno, acude a la ceremonia, ¿no?, con su novia, que como mencionábamos era Martha Plimpton, su madre Arlene. Después de esta película, hubo una fuerte escena musical en esa época. En esa época está muy feliz, ahí consigue algunos amigos de verdad, se deja crecer el pelo. Cuando sale se lo echaba en la cara como para disfrazarse un poco. Tenía un amigo en Los Ángeles que se llamaba Josh, que también tocaba un instrumento, y le dice que se trasladara a Florida para empezar un grupo y tocar por allí. Se traslada, se van cada uno con sus novias y con algún que otro familiar, y empiezan a crear un grupo. Contratan, obviamente, ¿no?, llaman a otras personas para que se unan a la banda, y se van todos a vivir a una gran casa que llamaron Camp Phoenix. Camp Phoenix. Sí. Ahí vivían como hippies, era muy ecológico, usaban solamente cosas recicladas y nunca comían carne animal. Estaba a 12 millas a las afueras de Gainesville. Así que vivían en el 88 todos ellos, muy hippie, muy alegremente, muy hippescamente. Marta fue a pasar ese verano con los Phoenix, la novia, y se sorprendió, ya que River estaba muy enganchado a las drogas, ya bebía muchísimo, fumaba marihuana, esnifaba cocaína, tomaba drogas alucinógenas, hacía el combo completo, por así decirlo. Y cada vez que se iba para visitar al padre, se emborrachaba y hacía unas borracheras colosales con el padre. Así que cortó después de esto, obviamente, su relación con River, la novia Marta. Y dice, cuando cortamos había aprendido que gritar, luchar y rogar no le iban a cambiar. Tenía que cambiar él solo y él no quería hacerlo aún. Así que lo dejó solo y que se arreglara. Bueno, hizo dos películas. Indiana Jones y la Última Cruzada, Te Amaré Hasta Que Te Mate. Se concentró en la música. Conoció en el otoño del 89 a Sue Solgott, que era una saxofonista de otra banda de música. Decir también que conoce en esa época y se hace muy amigo de Keanu Reeves, que lo convence para que aceptara el papel de Mike Waters en la película Mi Idaho Privado, y en inglés se dice My Own Private Idaho. Sí. Peliculón de Gus Van Sant. Sí. Bueno, con Keanu Reeves volaron a Portland, se quedaron en la casa de Gus Van Sant y solían ir a prostíbulos para ver cómo se comportaban, ¿no?, los hombres, porque en realidad él hace de prostituto en la película, y se hace muy amigo de un tal Mike Parker, que era también a su vez amigo de Gus Van Sant. Profundizó mucho con ese personaje. Por noviembre de 1990 ya era un chico de ojos tristes, se vestía como mendigo, no se podía saber dónde acababa justamente River Phoenix y empezaba Mike Water. Tocaban algunas veces en el garage de Gus Van Sant, y cuando todos se iban a dormir se iba a su cuarto y seguía tocando hasta que no podía más. Ya después del rodaje ya no lo reconocían los amigos, estaba totalmente desbordado, fuera de control. La banda que habían armado se llamaba Alecas Attic, el ático de Aleca, y tenía problemas, los componentes estaban hartos de esperar a River para armar, para ensayar. Cada vez que se iba a rodar una película él se iba, no aparecía, obviamente, no por cuestiones laborales. Pero bueno, Tim Haskin, que fue el primero en reclutar, fue el primero en irse de la banda. Se la pasa viajando entre Portland y Los Ángeles, filmándose. Tiene una nueva relación con otra pareja. En octubre del 91 se traslada para justamente a Los Ángeles para prepararse para Los Fisgones, una nueva película que se iba a realizar, y ahí es cuando prueba la última droga que le faltaba probar, que era la heroína. Su amigo Josh Greenbaum, el de la banda también, le habló sobre que dejara las drogas, pero fue en vano, no había forma de hacerlo dejar. Ahí conoce también a Dan Aykroyd, que le dice que tenía un problema, que lo hace ver que tiene un problema, y lo convence, ¿no?, de que debía dejar la heroína, ¿no?, y empezar un tratamiento de recuperación, cosa que hace, pero nuevamente cae. En el verano de 92 vuelve a recaer y ya estaba cada vez más heroinómano y depresivo que nunca. Y solía telefonearnos a su novia Martha Plimpton muy a menudo cuando se sentía deprimido. Hace más películas. Y una noche estaban en Los Ángeles, estaban en el bar que tenía Johnny Depp, que se llamaba Viper Room, que lo había justamente armado para que todos sus actores, amigos y toda la gente del mundo de la música, porque hay que recordar también que Johnny Depp también tenía una banda y estaba vinculado al mundo del rock, fuera directamente a pasar sin problema, ¿no?, su fiesta a ese lugar. Va con su hermano, con su novia, con un grupo de amiguetes. Uno de ellos le dice: mirá, tengo acá algo de calidad, que si querés probarlo. Se van al baño, lo prueba, y al rato le dice: ¿qué me diste? Claro, el chabón estaba convulsionando y sufre un par de convulsiones más. El hermano llama al 911, viene la emergencia, trata de resucitarlo, pero realmente después de intentos de... sí, muere en los brazos del hermano, Joaquín Phoenix, ¿no?, también conocidísimo actor, como es. Y bueno, es el abuso de drogas lo que pone fin a una vida de excesos, ¿no? Tanto... ¿Qué edad tenía River? Y River tenía... 20 y pico de años, sí, exactamente. 22, sí. 23. Sí, ahora te saco bien la cuenta, pero... Sí, no, la verdad que no recuerdo cuánto. Bueno, vivió rapidísimo. Life fast, dejar un cadáver bonito, ¿no? Eso tan típico del rock. Y, claro. Y bueno, claro, esa porque fue era la actor, vida. Pero estaba más. Era más rock que actor, me parece. Muy. Miami de juego privado. Claro, él lo tomaba más con. Le gustaba más la música, algo que claro. Hizo muy desde chico, digamos. En el mundo de la. Todo lo que fueron las publicidades y después las series televisivas y que terminaron en el cine, fue más por una presión familiar, si se quiere, de la madre, que por otra cosa. A él le gustaba mucho más de todo lo que era la parte musical. Así que una vida rock and rollera se merece que le siga un tema rock and rollero, ¿no? Y una vida de excesos tiene que ser seguida con un artista de los excesos como es Charly García. Charly García. ¿Con qué tema? Con el tema Rock and Roll Show. Dentro tuyo. Historia, religión, música, actualidad, entrevistas, agenda cultural. Todo esto y más en Cabeza de Plancha, el envío semanal que también es hogar del oscurantismo, al adultismo, daltonismo, necromancia, lactancia, piromancia, ignorancia. Cabeza de Plancha, martes a las 4 de la tarde. ¿Bloque? Sí, es el anteúltimo, por así decirlo. No sabemos muy bien, estamos totalmente haciendo esto aleatoriamente. Bien. Así que. Pero sí, lo que sí sabemos es que queremos recordar, porque el día de hoy se cumplen 45 años del fallecimiento de un gran escritor de la generación beatnik, como lo fue Jack Kerouac. Kerouac era hijo de una familia de inmigrantes franceses de Canadá que se asentó en Estados Unidos. Tras su formación secundaria, fue requerido por varias universidades para su ingreso por ser buen practicante de fútbol americano e ingresó en la Universidad de Columbia, abandonando el deporte y la universidad como consecuencia de una fractura de pierna y trabajando poco tiempo como marino mercante. Comenzó a escribir muy joven y toda su producción la ha realizado en muy pocos años, caracterizados estos por una vida nómada y marcada por el alcohol. A partir de 1957 conoció una serie de escritores de su época con la que formó la llamada Generación Beat, por la cual obtuvo un reconocimiento público. Desde muy joven estuvo influenciado por las filosofías orientales, convirtiéndose en un practicante budista. Murió debido a las consecuencias de una cirrosis. Fue autor de poemas y novelas, entre los que, como él decía, no encontraba ninguna diferencia. Así que vamos a escuchar en audio de un ignoto desconocido, que no sabemos quién relata, un poema de su autoría que se llama Soledad Mexicana. Grab my knee and look at me and try to tell me I'll be home soon, sleep in my bed and a new stone. Oh, I'm tired of me this way. Y soy un extraño sin felicidad caminando las calles de México, recordando. Mis amigos se me han muerto, mis amantes desaparecieron, mis putas fueron proscritas, mi cama apedreada y sacudida por los terremotos. Y no tengo hierba santa para volarme a la luz de las velas y soñar. Humo de autobuses, solo eso. Tormentas de polvo y las mucamas que me espían furtivamente a través de un agujero en la puerta, taladrado secretamente para observar las almohadas con que hacen el amor los masturbadores. Yo soy la gárgola de Nuestra Señora soñando en el espacio, sueños grises, brumosos. Mi rostro apunta hacia Napoleón. No tengo forma. La libreta en la que anoto las direcciones postales está plagada de que en paz descanse. No creo en el valor del vacío. Me siento cómodo sin honor. Mi único amigo es un viejo marica que no posee una máquina de escribir. Que si fuera mi amigo intentaría sodomizarme. Queda algo de mayonesa. Una no deseada botella de aceite. Campesinos lavando el tragaluz. Un loco con quien comparto el mismo cielo raso hace gárgaras en el baño contiguo unas 100 veces por día. Si me emborracho tengo sed. Si camino mi pie se rompe. Si sonrío mi máscara es una farsa. Si lloro solo soy un niño. Si recuerdo miento. Si escribo ya todo fue escrito. Si muero la muerte llega a su fin. Si vivo la muerte recién comienza. Si espero, la espera es más prolongada. Si parto, la partida ya no existe. Si me duermo, la dicha suprema es pesada. La dicha pesa sobre mis párpados. Si voy a cines baratos, me comen las chinches. No tengo dinero para cines lujosos. Si no hago nada, nada lo hace. ansioso. Sí, se quería. Quiso sonar antes de tiempo, antes eso está muy tiempo, mal. Sí, sí, realmente el espíritu indómito de Shannon Cook. Que murió un día como hoy y él nada, quiere entusiasmado, ¿no? Para que se lo recuerde. Esa gran banda que fue Blind Melon intentó quiso ser más que Jack Kerouac. Exactamente, quiso ser más que Jack Kerouac. No, realmente, que espere su turno y ya va a llegar. Bueno, lo que escuchamos era Soledad Mexicana, ¿no? De Jack Kerouac, en la voz de alguien que no sabemos, pero que nos gustó. Claro. Y como después nos gusta de una ardua investigación, escuchando sonidos audios. Sí, para y ver cuál. Escuchamos como unos 35.000 hasta que nos decidimos por esto. Sí, no. Todo tiene que ser muy exhaustivo a la hora de mandarlo al aire. Y exhaustivo es el repaso que hicimos por la agenda cultural que se va a desarrollar este fin de semana. Sí. Como para recomendar algún de nuestra elección. A nuestra elección. Arbitrariamente, ¿no? Le recomendamos, ¿no? algo. Sí, sí. Yo, por mi parte, ¿no? Sí. Voy a recomendar a la visita que va a hacer Malón el 25 de octubre a las 19 horas puntual. Remarcan esto porque sí. Vaya a saber uno por qué. Pero va a tocar en lo que era La Trastienda, en que ahora se llama LP Music. Esto estaba en Avenida 51. Está LP Music en Avenida 51. Sí, La Trastienda. La Trastienda estaba ahí. Estaba tocando esta gran banda del metal argentino. Junto a Alma Fuerte, las mejores bandas de metal que hay hoy por hoy. Que quedan vivas, ¿no? Y glorias del metal argentino. Masivo. Sí. Y la del circo. Sí. El circo del Averno. Claro. Estoy tan ansioso. Sí, está tan ansioso usted por asistir. Sí. Que no entró en cuenta que esto se va a desarrollar. El 5 de noviembre. El 15 de noviembre. 15 de noviembre. Me iba sábado más 15 de noviembre. Bueno, pero ¿cuántos fines de semana faltan? En el Teatro Bar, 3. Sí, 3. 3 fines de semana, no falta nada. Señora, agéndeselo. El circo del Averno, que es por primera vez un circo. Un circo. Sí, tiene, por ejemplo. En La Plata. El gabinete de curiosidades del señor Dopamina. Ojo. ¿Qué más? Cuénteme. A ver, hay jorobados, lanzacuchillo. El arácnido mutante va a estar. El arácnido mutante. Amigo nuestro. El payaso porcino confeti. Viejo. Si no va, realmente no se merece estar vivo. La virgen corrompida, no. Se alzan las llamas del Averno y las semillas ya fueron sembradas para que resurja del fuego lo innombrable, lo abominable, los seres ancestrales y seamos todos cómplices de este gran aquelarre. Esto va a ser en el Teatro Bar de La Plata, 43, número 632, entre 7 y 8. 15 de noviembre. 15 de noviembre a las 23:45, puntual. Puntual. Una cosa es ser freak y otra cosa es ser impuntual. Sí. Bueno, otro que ambos, ¿no? Tenemos. Ambos dijimos, bueno, vamos a hacer una recomendación para el público. Sí, es una recomendación un tanto obvia, si se quiere, claro. Porque de 24 al 26 de octubre está en El Bosque, el Festival del Bosque, ¿no? El FISBA, en su edición 2014, que entre otros va a tener a Rally Barrio Nuevo, Ramón Ayala, Juan Falú con Liniana Herrero, Onda Vaga, el dúo Copla Nacu, Sonido Gallo Negro de México, Martín Buscagli de Uruguay, Dom La Nena de Francia, entre otros. Tenemos entradas para regalar. Tenemos entradas porque para regalar. Porque es gratuito, pero nosotros regalamos entradas igual. Pero nosotros pueden venir acá. No es lo mismo ir con una entrada que sin una entrada. No, es otro nivel. Así que esas son nuestras recomendaciones para este fin de semana, que aparentemente va a estar bueno. Va a estar cargadito. Sí. Así que yo creo que con esta información damos por concluida la faena. Nuestra labor radial de este día martes, sí. 21 de octubre. Le dejamos paso a Super Histriónica. El muy buen programa que nos sigue. Exactamente. Y ahora sí, va a sonar justamente Blind Melon con Desarched. Adiós. Try to tell me I'll be home soon. Sleep in my bed and on stone. Oh, I'm tired of